estamos grabando, ¿ya? Madre mía, qué lío, qué lío, qué lío de programa, por favor. Qué lío de programa. Alfonso, ¿estamos grabando o no estamos? No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. Buenas tardes, estamos aquí en Exprímete Exprimido y no me oigo. Ahora sí. Vale. Bueno, hoy no hay entrevista, sino Laura va a empezar haciendo una pregunta y después micro abierto. O sea que, pues sí, José. Hoy tenemos en Exprímete un especial y es que vamos a dejar un poquito de lado la entrevista. Y vamos a mirar un poco hacia adentro, vamos a ver las tripas del programa y de nuestros locutores. Tenemos hoy preguntas cítricas que vamos a ir lanzando entre nosotros. Y voy a empezar yo, José. Voy a empezar yo y va una para ti. A ver, hoy día de los enamorados. Si tuvieras que casarte con alguno de los que estamos en esta mesa... ¡Madrid! ¿A quién elegirías? A George. ¡Ole! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Chico, es simpático. El anillo ya veo. Pues ya puedes lanzar entonces tú tu pregunta cítrica. Espérate que lo piense. Entonces abrimos el micro si quieres y que si alguien... Micro abierto. ¿Preguntas? ¿Dale? No hay más preguntas. Ya tengo una. Y Johnny, ¿con quién pasas tus noches de intimidad? ¡Oh! ¡Con Yopor! ¡Por Dios! Publicidad no, Cori. Paso palabra. No, hay que responderla. Bueno, ya que la has dicho, me voy a abrir mi corazón. La otra vez pasemos una noche yo y Jacqueline. Pero solo fue... A ver. No pensar más. Fui a su casa, nos tomamos dos copas, una cosa llegó a la otra. Tiene gatas por ahí, hice un destrozo con la gata yo. Gatos, fíjate tú, ahora me he enterado que eran gatos, me caía que eran gatas, pues imagínate. Y nada, en fin, broma. Bueno, yo tengo... Mi pregunta va para el gato. Vamos a ver, gato. Esta pregunta no va de enamorados, pero sé que tú eres un tío inteligente. A ver, resuélveme este problema. Si yo tiro un cacahuete a una piscina, ¿seguirá siendo un fruto seco? Según... No, explícate. Según lo tires con cáscara o sin cáscara. Vale. Ya. Paso palabra. Bueno, no es por, no es por corregir, pero el cacahuete no es un fruto seco. Es una legumbre. Adri, que la Wikipedia y compruebe. Publicidad. Pues publicidad, venga. Bueno, yo después de lo que ha dicho José del fruto seco y el cacahuete, que Yuri y yo no hemos quedado flipados. Mi pregunta es abierta, se la iba a hacer a José, pero no, la voy a hacer abierta para que participen todos. Entonces, en ese caso, ¿un fruto seco cuando se moja deja de ser un fruto seco? Yo creo, yo que conteste, Jorge. Bueno, yo, sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo qué sé. Bueno, vamos con otra pregunta, ¿no? Vamos a, por ejemplo, bueno, esta pregunta puede ser abierta, ¿no? O, bueno, abierta, ¿eh? Podéis contestarla a quien quiera, ¿no? ¿Con quién pasaríais, o sea, bueno, con quién os iríais a una isla desierta de los que estamos aquí presentes? Con la BS. Con la BS, ¿no? ¿Alguien más? Hombre, si la DS se la lleva ella ya. Yo con Johnny. ¿Alguien me cambia el sitio? Por favor. Yo tengo un tapón de corcho. Me va a dejar la U mayúscula el tío este. Bueno, yo quería preguntaros una cosa a todos y que respondáis uno a uno. ¿Por qué empezasteis a hacer un programa en esta radio? O sea, ya que estamos con el día de la radio, pues vamos a preguntar, ¿por qué empezó cada uno a hacer su programa o a colaborar aquí? O empezando por quien queráis. Somos muchos, da tiempo a todos. Todo surgió de que yo estoy en un grupo de percusión de Comunidad Clacky Boom. Y un día la que era coordinadora dijo, oye chicas, las que hacen el programa de radio. Entonces yo dije, yo quiero hacer un programa de radio, ¿puedo venir? ¿Puedo entrar? Y me dijeron, sí, tienes que venir tal día. Y yo pues vine y estaba Alfonso, yo lo conocía. Y estuve con Puente Gramas en la Onda, que es un programa de entrevistas. Y luego pues ese día Alfonso dio pues una especie de cómo hacer un programa de radio. Y al toque nos metió a la entrevista. Entonces yo estaba muerta de los nervios y pedí, habían opciones, y pedí entrevistar a Yonko, cantante de rap. Así que luego de ahí seguían siempre cada mes. ¿Has dicho John Cobra? Sí, Jonko, la entrevista la primera vez. John Cobra. Era John Coleta, sí, pero es Jonko. Vale. Así que de eso surgió siempre el programa Puente Gramas en la Onda y venía, creo que se hacía una vez al mes, hasta que un día surgió la casualidad de hacer un programa yo sola de El Paraíso, que toda la, si todo Alfonso, a toda la gente, y al final vine yo sola, y de ahí surgió la probatura en directo, le gustó a Alfonso, y desde ahí me quedé con el programa de Paraíso de Música Romántica. Y pues me encanta, ¿eh? Estoy encantada con el programa. Vale, ahora Gato, cuéntanos más. Bueno, yo es una afición que tengo desde cuando vivía en Yecla, yo soy de Yecla, Murcia. Allí estuve haciendo programas en dos emisoras, una de una asociación juvenil, como le estaba contando al amigo Adrián, que la señal llegaba... O sea, Adrián, no, coño. ¡Ay, Dios! La primera palabrota que dice el Gato. Aymar. ¿Y está grabado? Te va a comer la lengua el Gato. Uf, no me va a venir la cabeza. Vale. Y, bueno, total, que llegaba dos calles más abajo y dos calles más arriba. Luego otra emisora ofrecía a la gente, a los colaboradores, hacer un espacio. Y eso fue, bueno, era una hora, dos horas al mes. Y también estuve. Y luego cuando me vine aquí hace 6 años... Una cosa, ¿qué tipo de programas hacías ahí? Mira, tanto en uno como en otro, mezclaba siempre música con literatura. Y luego aparte, claro, estaba en una asociación juvenil y entonces mezclaba todo. Me llevaba a chavales a la emisora, ellos aportaban sus secciones, sus cosas. Y me acuerdo que incluso uno se llamaba La Tiniebla y la sintonía era la intro de una canción de Dream Theater, de John Petrucci. Es un grupo de música de rock sinfónico. Era bestia, era muy buena, muy buena. Bueno, total, cuando me vine a Alicante hace 6 años, Alfonso, que es amigo mío y es un fiera aquí en esto de la radio, tenía la emisora y le dije, Alfonso, tengo un mono de micrófono. Pues súbete un día, haces la probatura y si te gusta, pues te queda. El nombre del programa ya lo tenía y la sintonía también. Y hasta hoy. ¿Qué, cuánto hace ya de todo eso? ¿3 años? ¿2 y medio? Casi 2. Sí, porque fue más o menos a la misma altura que Hot Factory. Sí. O sea que a punto de los 2, ¿no? A puntico, sí, casi 2 años. Yo creo que dentro de 3 meses o 4 se cumplirán ya los 2 años de emisión, de La Voz Imprevista. Y paso con el amigo... No, espera. que aquí el amigo exprimido que últimamente no puede venir porque está exprimido por la universidad, quiere preguntarte algo. Y por los virus también que me tienen exprimido. ¿Qué tiene de felino Gato Molina? Recuerdo en esta misma mesa hace unos meses que nos preguntaste ¿quién es el dogma y quién el ojete? Pues ahora te pregunta él esto. ¿Me puede repetir la pregunta? Que ya tengo la respuesta. Señor Gato, ¿qué tiene usted de felino? Tengo de feliz, sí. Pero arañas, ronroneas. Es el gato siempre. Gato, es que arañas, ronroneas, porque sabemos que eres más diurno que noctámbulo. Por tanto, los felinos, como suelen ir más por la noche, ahí me chocó. Digo, gato, que por la noche ya se va por ahí por las esquinicas buscando un sitio para dormir. Así que no sé, gato, cuéntanos qué tienes tú de felino. A ver, pero no era una pregunta para todos. Y... No, era para ti. No, quiero decir, Adri. La de Adri y la de mí, no. Joder. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué tienes de felino? La otra. Juan, escucha, gato, a Rajoy le has escrito tú los discursos, ¿no? Salvo alguna cosa. Que se la han escrito en la prensa. Me voy a hablar, ¿no? ¿Cómo pasa? Aymar, que nos cuente Aymar también esto de la radio. Gracias, Miguel. Bueno, yo técnicamente el primer programa que grabé aquí fue hace relativamente poco, hace cuestión de mes y medio, para un... Bueno, especial, por así decirlo, porque en Radio San Vicente no íbamos a emitir durante Navidades y vinimos aquí a grabar lo que iba a ser un programa que se alargó tanto que acabaron siendo dos programas de una hora y media cada uno. Y fue la edición 46 y 47 de Hot Factory, que la podéis encontrar por la web. Y el segundo día que vengo realmente soy, o sea, hoy para grabar la edición 52 y la 52 bis, que vamos a llamar, por así decirlo, lo que vamos a hacer a continuación. Y bueno, relativamente soy el nuevo aquí, ¿no? Que yo sepa. Pero que cuentes un poco también el origen de la radio en tu vida. ¿Quieres que lo cuente de verdad? Sí. No. ¿Quieres que cuente que casi se nos mata una persona el primer programa de radio que hicimos? Eso es lo que busco. Bueno, pues tenemos que retomarnos al año 2007. Sí. O sí. Finales de... Fue por estas fechas en 2007. Sí. Bueno, yo soy muy aficionado a la radio y le dije, oye, si Adri sabe mucho de ordenadores y le gusta la radio también, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Y empezase con una coña y me acuerdo que estábamos yendo al recreo y dijo Alberto, ¡alto voltaje! Lo dijo así como una voz eufórica, potente, sí, de bote radio. Dijimos, ya está, lo grabamos el viernes por la tarde y lo distribuimos por el instituto y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues yo me acuerdo que preparaba la sección de la música del ayer y del hoy, que era pues hablar de Michael Jackson o de Rasmus, que era en aquella época lo que se llevaba. Y bueno, la anécdota que había citado antes era de que un colaborador, por así llamarlo, estaba sentado en una cama con la fatal fortuna de apoyarse en una ventana en la cual únicamente tenía una tela mosquitera corredera hacia arriba, que claro, cuando se apoyó, lo que viene siendo la tela mosquitera rodó hacia arriba, y yo recuerdo girarme, verle en medio cuerpo fuera y luego ya las risas, que fueron pues casi como las de esta mañana que podéis escuchar en la edición 52 en el minuto 1:48, por si queréis más información. Cori, no sé qué estás haciendo con la mano, no te veo desde aquí. Creo que Adri quiere decir algo. Sí, nada, simplemente que si queréis escuchar el programa de esta mañana, que podéis ver una situación de risa similar. Bueno, y no diremos nada más. Yo quería lanzar una pregunta, ya que os habéis animado todos en plan de estas filosóficas. ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda, siendo la cama más cómoda que la cama? Ahí lo dejo. Yo, si nadie va a contestar, quería leer una cosa que a través de la red social de Facebook hay gente que está siguiendo el programa, y Luis Díaz es un amigo del tema del jazz, es asturiano, y dice, por lo que veo hoy Adri está a tope. Ese es el mensaje que nos dice Luis Díaz, y desde aquí le mandamos un saludo. Pues muchas gracias a los oyentes, sobre todo a él y a todos los oyentes, por escucharnos, y eso, que sigan aquí escuchando, que aún queda programa, que aún queda rato. Y María de Valencia, que estuvo con nosotros el viernes pasado, el lunes pasado, perdón, también, bueno, también por lo visto está escuchando el programa. Y Los Hombres Misteriosos, que es un grupo de música de un pueblo de por aquí, de Alicante. Seguimos. Tengo que hacer una matización sobre lo de Aymar, que nos ha contado cómo entró en la radio, pero cómo entró a Hoz fue gracias a una conversación de Facebook. O de Twenty. Sí, no sé si fue Twenty, Facebook, no sé, fue algo... El recuerdo, el porqué, y es que salió un juego, Black Ops 2, no sé si os suena a alguno de vosotros, que al cual pues yo lo tenía precomprado de hace meses y sabía que iba a jugar desde el minuto cero. De hecho, ya estaba preparando vídeos y todo porque tenía pensado hacer algo grande, tanto en YouTube como, no sé, tenía un proyecto. Tenía un proyecto y bueno, en mi canal de YouTube puse la web de Hoz Factory y Adri me propuso: oye, ¿por qué no vienes a hablar del juego? Y realmente en la edición 43 fue la primera vez que yo fui a Hoz Factory como tal. Y pues lo típico, súper nervioso, porque me hicisteis prepararme una sección de media hora yo solo el primer día que voy. Es en plan, no, nosotros te apoyamos, pero ¿la haces tú la edición? O sea, me preparé en una libreta, estás así súper cutre, no sé, como 3-4 hojas, todo para que me pregunten lo que quieran y tener respuestas para todo. Y al fin creo que salió bastante bien y bueno, hasta aquí estoy. No... ¿Te quedas conforme con la...? ¿Qué está sonando de fondo? ¿Puedes subirlo? Está sonando la canción que he comentado de Mercadona. Precio y calidad. ¿Quién da más? ¡No! Bueno, yo creo que... Sí, entrevista patrocinada por Mercachona. Bueno, voy a pasarle el turno a José a ver qué nos quiere contar. ¿Cómo empecé yo en la radio? Vine por primera vez a una entrevista, estaba haciendo un curso en el 14, y a través de Juan David, pues vinimos aquí a hacer entrevista, y pues eso, me hice una mesa con Alfonso, y después me comentó de que había dos chavales aquí presentes, Miguel y Adri, que iban a hacer un programa, y pues me metí, y desde entonces estoy aquí. El origen del Exprimete no me acuerdo bien cómo empezó. Si quieres que lo cuentara, Miguel. sí. No, que seguimos en orden y ahora cuando llegue... Pues Josh, tu turno. Bueno, empezamos lo que mejor te pone nosotros. Bueno, Johnny fue el que empezó realmente. Fue el primero que llegó ahí al estudio y dijo, bueno, ¿esto qué? Yo estaba haciendo aquí un curso de jardinería. Y claro, la directora me mandó aquí al despacho porque no hacía nada y me dijo, tú, ¿qué haces ahí? ¡Al despacho, tal! En fin, y gracias a eso conocí la radio, en verdad, porque claro, ponía fuera radio, tal. Digo, hostia, que hay dentro aquí una radio. Y abrí la puerta sin llamar ni nada. Estaba Alfonso en pelotas, pero... dijo, perdona, tal. Dice, no. Dice, no, tranquilo, hombre, si aquí todos somos compañeros y tal. Digo, ah, vale, bueno, un buen rollo, había buen rollo. Ah, dice, no hay nada de lo que te asuste, si tú también lo tienes y tal. Bueno, en fin, para no alargar el tema, vi allí unos platos y tal, y a mí el tema del hijo y tal, me gusta, ¿no?, el tema ese. Y claro, no es como, no se escucha tanto como estas canciones tan famosas de David, que no son tan comerciales y eso, y hay grupos de aquí de Alicante que tampoco se da mucho a conocer y tal. Digo, mira, ya está, digo, lo hablo con mi amigo George, que es mi hombre de enciclopedia, y hacemos ahí el programa de lo que mejor te pone, y así fue. Pero la imagen del Alfonso no se me olvida. Bueno, yo empecé en la radio a través de una probatura a la que me invitó mi hermano, junto a un amigo mío, de Denis, de aquí de la zona norte. Y bueno, pues vi que ese rollo me molaba y tal. Mi amigo Denis me propuso hacer un programa, pero al final me dejó colgado. Entonces me quedé con Exprímete. Y bueno, pues empezó siendo algo con lo que pasé el tiempo. Y luego, pues siguió, vi que aquello me gustaba y decidí seguir con aquello. Bueno, pues si cuento yo el origen de Exprímete, fue, como ha dicho José, que... Llegamos a Drillo aquí en la radio, entonces conocimos a José, conocimos a Mou, que era también que empezó con nosotros en el primer T, y ya nos juntamos y partiendo de un programa anterior que había, que era... 3QD. 3QD, lo reformamos un poco y ya salió el Exprime T, ¿no? De aquí. Y bueno, yo también, por así decirlo, por empezar el gusanillo de la radio también, con Jesús Quintero. En los programas de Jesús Quintero, ¿no? Que aunque sean por televisión, es como ver radio por televisión, más o menos. entonces por ahí ya me fue interesando y aparte también hubo una época en que escuchaba bastante radio y nada, y gracias a Adri pues que no, me dijo que estaba aquí la radio Juan 23, pues vinimos los dos y desde entonces estamos aquí. Bueno, yo si queréis puedo contaros la versión larga o la corta. La larga. Corta. ¿La larga? Mediana. Sí, sí. Bueno, se va Johnny, lo despedimos. Que no quería decir nada, pues vale, hasta luego. Bueno, pues voy a contar un poco la historia original. A ver, realmente todo empezó... A mí la radio sabía que estaba ahí, pero tampoco me ponía a escucharla. También en ese momento no me llamaba mucho. Y cuando estábamos en cuarto de la ESO, pues 15 años, Miguel me empezó a decir, tío, hay un programa que hablan de porno en la radio. Y yo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, tío, se llama Ábreme la Boca o algo así. Y yo digo, vale, dice, lo hacen en Europa FM. Y ahí fue cuando empecé a escuchar yo, con 15 años en cuarto de la ESO, el programa Lo que mejor... Hostia, lo que mejor... ¿Cómo se llama? Ponte a prueba, ponte a prueba. Pero con el equipo original, el bueno, el Josep... Josep Lugatot, Uriel Sabat y Venus. Entonces ese era el equipo original de... Lo dicho, de... ¿cómo se llamaba? Ponte a prueba. Luego fue depareando y yo ya lo dejé. Pero en ese tiempo que yo escuchaba el programa, en una de las tardes que yo iba pues al ciber, ¿no? Era el telecentro de la Plaza de Argel. Empezaba a ir porque internet gratis, pues vamos para allá. Habría acondiciona en verano, para estar pasando calor en la calle, pues vamos al telecentro. Y en una de estas visitas a las típicas páginas web de videojuegos, me veo que anunciaban un podcast. Y digo, ¿esto qué coño es? Anunciaban un podcast que se llamaba Game Over, que iba de videojuegos y que llevaba 7 temporadas. O sea, que iba a empezar la 7ª temporada. Y digo, coño, un programa de videojuegos. Digo, me lo bajo. Me lo bajé, lo empecé a escuchar. Y te empezaban a hablar de reproducción de las marsopas y cosas súper raras. En plan, hablar de videojuegos, pero con coña. O sea, una cosa muy extraña. Y dices, ¿qué coño es esto? Pero poco a poco lo vas escuchando y te vas enganchando. Eso fue en 2006, en septiembre. Total, que ese mismo curso, en 2007 o así, a primeros de año, llega Aymar y me dice, oye, que han puesto unos carteles por mi barrio de cursos de radio. Digo yo, ¿qué dices, tío? Vale, vamos a buscarlo. Total, que nos presentamos en su barrio y decía, sí, sí, esto está encima de la prensa de mi tía. Y digo yo, coño, pues vamos esta tarde tal. Total, que nos juntamos un grupo ahí de unos 10 que queríamos hacer radio y fuimos ahí a informarnos. Subimos al estudio y nos atiende un hombre llamado Domingo Montesinos, al que nosotros, por cómo nos recibía siempre, que era con una gabardina negra, con gafas de sol negras, pelo corto, y se parecía a Neo de Matrix, le pusimos el cariñoso mote de Neo Montesinos. Un saludo desde aquí, todo hay que decir. A saber dónde estará ese tío. Otro para Barbarito. Entonces, ¿no te recuerdas, o sea, que, o no te acuerdas, mejor dicho, que esa radio se escuchaba hasta Honduras? Sí, según ellos se escuchaba hasta Honduras. Sí, sí, se escucha en San Vicente, en San Juan, en Honduras. Yo en plan, coño, San Vicente, San Juan, y de repente a Honduras. O sea, es como... Aquí al lado. Entonces, llegamos allí, nosotros todos ilusionados, el tío enseñándonos los estudios, tal, como estaba todo montado, que la verdad es que estaba muy bien. Y nosotros estábamos ya, Dios, qué guay, vamos a hacer nuestro programa, tal. Pero entonces nos mete a su despacho y no nos ofreció una pastilla negra y la roja. Nos dijo que realmente el curso costaba 300 euros y fue cuando todos dijimos, bueno, señores, ya podemos olvidarnos de esto. ¿Te acuerdas cuando nos dijo, soy Domingo Montesinos, me podéis llamar señor Montesinos? Sí. Y dijo Alberto, pues yo me llamo Alberto Olivares, pero me podéis llamar señor Alberto. Eso jamás se me olvidará. No me acordaba de eso. Fue la o sea, cuando dijo sentaros. Y se sentó él, nos dijo eso y fue... Sí, cuando lo dijo Alberto, nos reímos obviamente y ya sabía el tío, o sea que íbamos más bien sí. De coña. Total, que no, cuando... Íbamos en serio, pero que el programa iba a ser de coña. Teníamos 15 años, o sea, imagínate. Total, cuando nos dice eso, bajamos a la calle y nosotros ya, bueno, pues nada, se ha jodido todo, no sé qué. Total, que a los días o esa semana salió la idea de hacerlo nosotros en casa. Y dijimos, ¿pero cómo coño hacemos esto tal? Y dije yo, pues con el ordenador, va, grabamos ahí lo que sea. Total, que un día nos juntamos en mi casa, nos juntábamos creo que eran los viernes, después los viernes del instituto por la tarde todo, a las 5 de la tarde. Nos juntamos en mi casa con un micrófono de pie basura de 2 euros del PC Box, con un solo micrófono, 8 personas, en verano, en mi habitación que es la mitad de esto, Y imaginaos, o sea, sudando, hablando, fue eso, el programa fue un descontrol. Yo creo que hasta jugábamos a la Play y todo durante el programa. Jugando a la PSP, otro leyendo la revista La Hobby Consolas, pasando calor que te cagas. Total, llega un momento en el que pasa esto que ha dicho de Jorge, que casi se cae por la ventana, un descontrol. Total, eso lo repetimos en dos ocasiones, a la semana siguiente, y luego dijimos, bueno, tío, esto es inviable, tal, aquí hace mucho calor, somos muchos, es un descontrol, tal, pero nos lo pasamos de puta madre. Y total, que después de eso, no grabamos más durante un tiempo. Al tiempo, me vuelven a entrar las ganas de hacer un programa otra vez, y se lo digo aquí a Miguel y a nuestro amigo Alberto y Rubén. Que hacemos una segunda temporada, que en teoría nuestro propósito era hacer algo más serio, ¿no? Y empezamos a hacer... yo hacía videojuegos, Miguel hacía entrevistas... O sea, era una especie de exprímete casero. Miguel hacía entrevistas, encuestas a la gente del instituto, buscaba artículos, nunca me olvidaré los fuegos fatuos. Y cosas así. Rubén hablaba de música y Alberto de gilipollas. O sea, si conocéis Foro Coche, si habéis entrado alguna vez... Alberto entraba a foros, página web, se te metía a páginas de blasfemias, que era una... Yo siempre me acordaré la primera sección que hizo Alberto, que fue 40 frases que decirle a tu mujer. ¡Hostia! Que no las voy a decir, pero... Di una, la del whisky. Lo digo, pero porque tú me lo pides. La de... Cariño, cariño, ¿el whisky con o sin mamadita? Pero es que te lo pronunciaba de unas maneras y era un descojone brutal. O sea, imaginaos una sección así. Es que vamos a ver, Alberto es que, aun comiendo, caminando, es que lo que hace es que te descojonas. Alberto es así, o sea, es así. O sea, es que una forma tan cómica de hacer las cosas. Entonces, esta segunda temporada tuvo 5 programas que ya nos compramos unos auriculares, unos divisores de estos de cascos tal. Me bajé un programa que era la hostia para hacer programas tal. Lo hicimos y la gente se fue cansando de hacerlo. Miguel venía, se iba un poco como ahora. Rubén dijo, ah, toma por culo, esto no nos oye nadie, fuera. Y me quedé yo solo con Alberto. Total, que digo, va, vamos a montar a los meses una tercera temporada con otro tío, que montamos dos programas y eso ya era un... Eso era muy bestia, o sea, decíamos las primeras paridas que nos venía a la cabeza. Duró 2 programas y lo mandamos por ahí. Y yo quería seguir haciendo un programa, así que... Miguel, los que hacíamos la segunda temporada teníamos un foro nuestro donde hablábamos nuestras cosas. El Club de Caballeros. El Club de Caballeros. Y dije yo, ¡buah! Una semana que estaba súper aburrido en mi casa por la tarde, digo, voy a grabar un programa. Y me puse a grabar yo solo un programa de 2 horas, hablando yo solo sobre cosas, y lo subí. Y estos se descojonaron, digo, coño, pues voy a grabar más. Y empezó a venirse Rubén, y lo empecé a grabar yo solo con Rubén. Total, cuando lo grabé entero, hicimos 8 o 9 programas. Y llegó un punto que Rubén se cansa de las cosas y las manda a la mierda. Total, que ahí digo, ya, bueno, yo ya paso del todo. Si nadie quiere, yo paso hasta el culo. Hasta que al año y pico, que fue ya cuando empecé a buscar por internet y me enteré que existían las radios comunitarias. Y digo, ¿esto qué es? Tiene que haber alguna por Alicante. Y me puse a buscar en Google una tarde, radio tal, radio comunitaria. Y encuentro Radio Juan 23, digo, ¿esto qué es? Digo, pero si ahí vive mi abuela, o sea, está al lado, encima la policía. Digo, coño, digo, Miguel, lo puse en el foro este del Club de Caballeros. Tío, que se puede hacer un programa serio de verdad, que esto parece de verdad, tal. Total, que venimos aquí, Miguel y yo, una tarde. Y Miguel diciéndome, pero Adri, hablas tú, ¿eh? Y yo, sí, yo hablo, tal. Llegamos arriba y aparece Tony. Y dice, buenas chicos, ¿qué queréis? Y yo me callo. Y dice Miguel, venimos a la radio. Y dice Tony, dice, a ver Alfonso. Y dice Miguel, sí, claro, a ver Alfonso. Y coge y dice, vale, por aquí y tal. Nos sube y digo, ¿quién es Alfonso? Y dice, yo qué coño sé. Y dice, vamos por ahí. Total, que subimos aquí y dice, Alfonso, tienes aquí 2 chicos, tal. Y nos vemos, nos asomamos y te ves a un tío con el pelo que le llegaba casi por el culo, tirado debajo de una mesa y ahí, tal, y digo, hostia, sí, José se descojona. Y entonces, nada, nos pidió los datos, tal, vale, pues nada, que nos hemos entrado por internet a ver si podemos hacer un programa o algo. Y dice, sí, tal, vamos a empezar ahora el curso, tal. Y ahí fue cuando al día siguiente vinimos y conocimos a Mou, a José y a Vicen, que fue con los que empezamos Exprímete. Y bueno, así es como empezó ya Exprímete, que lo que ha dicho Miguel, una reforma de 3QD, todo esto. luego montamos Hot Factory, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya he hablado demasiado. Como de costumbre. Cori. Mira que te enrollas, ¿eh? La leche. Me habéis pedido la versión larga. No, yo te he pedido la corta. Cori, de que jara, bueno. Si no dejes que se enrolle, ¿eh? Bueno, pues mi versión es mucho más corta. Os conocí saliendo de fiesta y uno de los días que estábamos saliendo de fiesta por ahí, me dice Álvaro, oye, ¿te vienes a un programa de radio? Oye, chiquilla. Eso, oye, chiquilla, ¿te vienes a un programa de radio? Pero así, un día de los que habíamos salido pero, de fiesta. Pero, Cori, una cosa. ¿Qué fue antes, Adri o la radio? La radio. Interesante, ¿no? Vale. Y Laura, que también, que no te vas a escapar. Ya, pues como todo el verano estábamos saliendo de fiesta, pues justo cuando estaba llegando septiembre, eso, me coge Álvaro mientras estábamos por ahí tomando algo y me dice, con todo el mundo delante, me dice, oye, chiquilla, ¿tú te vienes a la radio? Y me quedo así mirándole y yo, ¿pero tú qué me cuentas? Y se me queda, sí, sí, que te vienes a la radio, prepárate no sé qué, no sé cuántos. Y me quedé yo mirando a Álvaro con una cara de, ¿pero tú me estás vacilando? Sí, pero luego nos tiramos hablando 2 horas diciendo, sí, sí, empezaremos con un programa de Japón, no sé qué, metemos Tarantino, no sé qué, y ahí salieron los primeros programas. ¿No habéis fijado cómo cambian las cosas? Oye, yo digo que no habéis fijado cómo cambian las cosas. Oye, chiquilla, te vienes a la radio. En mi época se decía, ¿quieres salir conmigo? ¿Cómo cambia? Oye, chiquilla, ¿te vienes a la radio? Dice, sí. Bienvenido al siglo XXI, claro. Claro. No, pero que fue así tal cual, o sea, estábamos, también estaba el señor Alberto y así. Estábamos de fiesta a las tantas, sí, de la mañana. Allá casi las 7 de la mañana, que estaba amaneciendo ya, entonces es cuando Álvaro totajao, hay que decirlo, dijo lo de, oye, chiquilla, ¿te vienes a la radio? Y yo pues me estuve riendo un rato y después, cuando me di cuenta que era de verdad y que esto existía, me quedé un poco diciendo, ah, pues ahora me tendré que preparar algo. Y nada, caí con el especial Japón. Pues creo que me toca. A ver, yo pertenezco a la asociación juvenil desde hace ya unos añetes, supongo que, espérate, 2009, que fue cuando resurgió la asociación porque rescatamos los estatutos de hace casi 20 años de socios de aquí. Que bueno, que se había quedado estancada porque los socios en su momento ya habían pasado de ser jóvenes a ser viejetes. Y Alfonso y el equipo de intervención comunitaria de aquí de Juan 23 dijo, vamos a resurgir en la asociación, vamos a darles actividad. Y bueno, y ahí estábamos un grupo de jóvenes. Entonces, a partir de este grupo de jóvenes surgió la idea de la radio comunitaria. Es decir, la radio comunitaria se debe a los jóvenes de... que en su momento, que yo ahí no estaba en esa época todavía, en su momento pertenecieron a la asociación juvenil y de hecho muchos de ellos todavía persisten. Entonces estos jóvenes demandaron la idea de participar en programas, ya sabéis que programas como el Chequebo, como la Chulipandi, y entrevistas en la cuesta. Bueno, el caso es que todos estos programas pues venían un poco a demanda de estos jóvenes. ¿Cómo conocí yo la radio? Después de que Alfonso tomara la radio y la trajera hasta el nivel que todos lo conocéis ahora, o sea, hizo de la nada un proyecto en el que yo ahora mismo estoy viendo sentada entre 10 y a veces hemos llegado a ser hasta 15 personas, y personas ilusionadísimas por un proyecto en común. Y que cada uno de alguna forma tiene su historia personal, como ha contado Adri y el resto, con sus anécdotas y sus momentos felices desde que conoció la radio o desde que tenía esa inquietud de hacer algo con la radio hasta que hemos llegado a esta radio comunitaria. Y yo me enganché al proyecto tarde porque realmente, aunque había oído la radio, aunque os había oído a vosotros y a todos vuestros programas, era como que venía de lejos. O sea, yo nunca me he pensado verme aquí delante de un micro, para nada, para nada. Yo recuerdo la primera ponencia que hice en la universidad, que bueno, fue un puto desastre, y nunca había pensado estar así. Y bueno, surgió el proyecto, pensé que era el momento de tirar para adelante. y de participar de forma asociativa. El café gratis de Diversa Lacan, ¿eso qué quiere decir? ¿Cori? Cori nos está recordando el día que fuimos a Diversa Lacan en 2011. Fuimos a Diversa Lacan y estuvimos casi todos los que por ese momento estábamos. Bueno, faltaban Johnny, faltaban Jorge. Estuvimos, nos quedamos Activity y Hot Factory. Sí, Gato. Y nada, ese día. Yo sé que a Gato le gustaron esos chicos con el taparrabos este. Entonces nos regalaron café. ¡Qué raro! ¿Acuerdas? No, no. Toma un micro para defenderte. No. Sí, sí, defiendo. En alusiones. ¿Te acuerdas la foto esta que nos hicimos con...? Está en el Facebook, creo. Sí, sí. Esta gente que iba con pues una especie de falda, taparrabos... Sí, sería la asociación senegalesa, me imagino. O la africana. No lo sé. Bueno, una asociación. Sí, dime. No, nada, era un comentario así... Ajá, dime el comentario. No, ya lo he dicho. Ah, ya lo has dicho. Repítemelo otra vez. Ya no me acuerdo. Que hubo café gratis, ¿a que sí, Cori? Mucho, mucho café gratis. Yo me acuerdo que... Y pastas. Sí, sí. Yo me acuerdo que cada momento que nos movíamos, aparte nos tocó a mí y a Álvaro ir por todos los stands para ver quién quería hacer entrevista y organizarnos. No me acordé de mí, yo también estuve. Sí, pero tú ibas por una parte y nosotros íbamos por la otra. Sí. No, no. Hubo un momento que nos separamos yo y Álvaro, entonces nosotros ahí hicimos viendo quién tenía comida y sobre todo el stand de los cafés, y cada vez que íbamos andando de un lado para el otro, íbamos cogiendo. Y el de esas chicas rusas que tenían esas cosas de carne buenísimas. Fajitas, una especie de fajitas, sí. Extrañas. Que también nos llevamos un montón yo y Álvaro. O sea... Pero esas no eran gratis, por desgracia. No, sí, las primeras sí, lo que pasa es que no las comimos. Ya. ¿Qué quieres? Pero café, bueno, más de Gato, ¿tú qué recuerdas de ese día de Diversa Lacan? Hombre, recuerdo que fue un día que me lo pasé muy bien, parecíamos butaneros. Sí. Por las camisetas, ¿eh? Y luego también para mí fue el primer contacto prácticamente con vosotros, que también tampoco había mucha confianza. No había mucha confianza porque no nos conocíamos mucho, ¿no? Pero que yo creo que también fue un día que... Bueno, a Álvaro lo conocías porque había estado haciendo de técnico alguna vez en tu programa, ¿verdad? Sí. Incluso también lo acompañé a él en uno de los programas que vino él solo. Y entré y, vamos, le tuve que parar porque entre Alfonso y yo lo tuvimos que parar. Porque no había como levantada. ¿Cómo que pararlo? ¿Qué soltó? Pues nada, empezó a despotricar y Alfonso y yo nos miramos y decíamos... Y claro, de una manera hábil, sin que se notase mucho, pues... Lo mandamos a tomar por culo. Pues casi, casi, sí. Sin decir a tomar ni sin decir por culo. ¿Sobre esto? Sobre esto tengo que recordar el programa de Hot Factory donde hablé del porno en internet, que estaba José delante y no sé cuánta gente, porque ahí empezó a entrar gente. Que ahí también tuve que parar varias veces a Álvaro porque me las iba soltando. Miguel, siéntate y cuéntanos ese día que Álvaro mentó a su profesora de valenciano o le dirigió unas palabras a cierta persona del gobierno. Sí, porque así de... Es que no tenía nada que ver, o sea, estábamos hablando de otra cosa y se ve que le cruzó la neura ahí, le dio un aneurisma, le dio un ictus o algo, y de repente insulta a su profesora, así, es que de top. Sí, ¿qué dijo? Yo esas palabras no las recuerdo ni... Lo mejor. Era algo como de zorra o algo así. Sí, por ahí algo. Mal follada. Eso, y luego se puso a explotar contra el educación de la comunidad. El Fondemora. Así, pero... Y tal, pues nos van a cerrar la radio, por Dios. Córtate un poco. Lo jodido es que no fue decir, yo opino que este tío es tal. Fue, pues ¿sabes qué dice mi director del instituto o algo de esto? O mi profesora de tal. Dice que tal es un hijo. Hijo. O sea, en plan, ¿pero por qué dices esto? Como el primer día que intervino Álvaro en la radio, ya que no está aquí, lo ponemos verde. El primer día que estuvo él en la radio fue el día de la cabalgata de Reyes de 2011, de aquí del barrio, que fue ahí detrás en las pistas. Bueno, acabó ahí. Y las primeras palabras de Álvaro en la radio fueron: bueno, ahora va a hablar la cojonera de mi madre, que es de la hoguera. Ya está. Pero bueno, gracias a Álvaro, ahora en el libro de estilo tenemos una cláusula especial, que es la de no poner palabras malsonantes en la radio, y si criticamos a alguien argumentando el porqué. Bueno, señor director. Bueno, yo antes de que siga, tenemos otro mensaje de la misma persona, de Luis Díaz, que nos dice: y menuda merendola que tenéis montada, jejejejeje, buen provecho. Gracias, Luis. Eso es que se nos oye ahí. Pues faltan las chuches. Seguramente. Perdón, José. Pues si Sonia la OTC tenía unos eventos que quería decir, que lo tenía preparado. Pues cuando usted diga. Sí, tenemos el 21 de febrero a las 10 de la noche en El Gato que Habla. Estará el grupo, estará Billy y su grupo Probandanga. El 24 de febrero también estará Billy en la tetería del Campello. El 28 de febrero a las 21 horas en Añil. Así que creo que Billy se está montando su propio esto solo, sin pura mandanga o él solito, pero igual, o sea, hay que ir a verlo. Por lo menos en el, estamos cerca de aquí, de Alicante, pues en El Gato que Habla. Así que esos eventos tenemos. Así que, bueno. Pues esto ha sido todo. Y ahora, no sé qué, ahora viene Hot Factory, ¿no? No, ahora viene lo que mejor te pone. Pues señor George de la Jungla. Bueno, empezamos ya, ¿no? Empezamos ahí lo que mejor te pone. Vamos a poner un poco la sintonía ahí de fondo. La sintonía que se escuche.